mucho más que actual, y por eso le agradecemos a Guadalupe Bustos, que ya está en contacto con nosotros. Ella es docente del proyecto de extensión universitaria. Buenas tardes, Guada. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Muchas gracias, Guada, por estar un ratito con la siesta que nos fue. Contanos, por favor, de este taller que, bueno, a todas luces, como decía recién, es más que actual, pero es una cuestión que no hay que quedarse con lo que nos cuenta la tele sobre la violencia política contra las mujeres, Guada. No, tal cual. La idea es, más que nada, problematizar, sobre todo, qué entendemos por violencia política contra las mujeres. En este caso, invitamos a una experta en el tema, que es Patricia Gómez. Ella, bueno, es magíster en periodismo y ciencia de la comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona y licenciada en ciencias políticas por la UBA. Bueno, además ella está dirigiendo, bueno, en realidad es vicedirectora del programa de actualización en género y derechos de la Facultad de Derecho también de la UBA e integrante del Observatorio de Género en la justicia del Consejo de la Magistratura de CABA. O sea, tiene mucha experiencia en la temática y por ende convocamos desde el proyecto de extensión universitaria junto con el programa de género de la universidad y el programa de derechos humanos también de la universidad a Patricia. Y sí, es más que urgente justamente reflexionar sobre estas temáticas. Si bien nosotras lo venimos desarrollando de forma colectiva y dialógica en diferentes encuentros del proyecto de extensión, nos pareció más que nada pertinente darle un poquito más de profundidad a la temática con la invitación de Patricia, ¿no? Y en este sentido, por suerte, nos acompañaron otras organizaciones, además de la que acabo de nombrar, como la SACU, el Instituto Interdisciplinario de Estudios de la Facultad de Humanas, el Observatorio también de Derechos Humanos de Económicas y Jurídicas. Digo, me parece que hay como mucho interés, por suerte, de todas las organizaciones sociales y de la sociedad en general de poder reflexionar sobre esto. Guadalupe nos dice, la SASJU es la Sociedad Argentina de Sociología Jurídica, y lo aclaro porque ahora iba a tratar de ponerme bien técnico con la pregunta, con la siguiente, pero era porque quería remarcar esto que nos contabas de Patricia Gómez, que es coordinadora académica del programa de actualización en género y derecho de la Facultad de Derecho. ¿Por qué, Guada, estamos hablando de derecho cuando hablamos de violencia de cualquier tipo contra las mujeres? Lo digo a colación, ¿sabes de qué, Guadalupe? De que hay muchas personas, muchos varones sobre todo, que creen que los feminismos y toda esta visión viene a inventar o viene a crear nuevas formas y demás, como si las leyes no existieran. ¿Hay algo de esto del deterioro en cuanto al derecho que deviene de estas violencias? ¿Hay legislación y hay leyes que se violan cuando se ejercen violencias contra las mujeres? Sí, por supuesto. Hay muchas, en verdad, normas nacionales e internacionales que abordan la violencia política contra las mujeres, particularmente la nacional, la última, que radica todas las formas de violencia contra la mujer, es la 2685, gracias. La 26485 aborda, bueno, de hecho la última modificación en el año 2019 agrega y nombra explícitamente la violencia política contra las mujeres y tiene por supuesto esta normativa, como que espero que sea conocida, ¿no? Que tiene por el objetivo justamente eliminar todas las formas de violencia contra la mujer y entre ellas, en el año 2019, como acabo de decir, se agrega la violencia política contra las mujeres. Y sí, como bien decís vos, por parte del sistema patriarcal en general, tiene el objetivo de desacreditar todas las luchas y reivindicaciones y conquistas feministas. Pero bueno, a ver, la violencia en particular, y esta es estructural, y cuando hablamos de violencia también hay que pensarlo en torno a muchas otras formas de violencia que conviven con la violencia política y que le dan sostenimiento y legitimidad muchas veces, e inclusive invisibilidad a esta violencia. Entonces, problematizarla, reflexionar, nos invita a visibilizar dónde hay violencia, en qué espacios, cómo podemos detectarla, cómo podemos abordarla y demás. Y la violencia afecta al ejercicio de los derechos de las mujeres y disidencias, por supuesto que sí. Digo, si yo no puedo dar mi opinión en determinados ámbitos o es desacreditado, no es oído, no es escuchado, eso afecta a justamente lo que estoy siendo escuchada, cómo es recepcionada esta participación o esto que estoy diciendo. Digo, ¿qué peso tienen las mujeres al momento de tomar decisiones? Y cuando hablamos de violencia política, en general no solamente hablamos de la partidaria, la hablamos en diferentes ámbitos sociales. Digamos, cuando se habla de la cosa pública en general, de la convivencia entre lo público, lo político, ahí está presente, puede estar presente, perdón, la violencia política contra las mujeres y las disidencias. Muy bien, muy bien. Esto estaba pensando mientras te escuchaba, que por supuesto uno cuando está en una organización, cuando una está en una organización de un evento, viene una personalidad, porque Patricia Gómez es realmente muy fuerte como programa, ¿te imaginás un público, creo yo, Guadalupe, pensás en un determinado estrato? Yo pienso en las mujeres que todavía no detectan esas violencias o no están todavía pensando, reflexionando sobre cómo encajan en la realidad sus discursos, sus haceres, sus decides, pero quizás vos te pensaste en un público en particular. ¿Sabés a qué viene esta reflexión, pregunta, a que nos parece también detectar que en las mujeres que participan en la política vernácula Guada, falta mucha formación para, por ejemplo, detectar las violencias? Sí, pero más allá de que si falte o no formación, tiene que ver también con que hay estructuras, por ejemplo, una estructura partidaria, que justamente que ya está consolidada sobre cómo hacemos política y cómo nos vinculamos. Y esto condiciona mucho, si yo mujer quiero participar de la política, yo me tengo que insertar en este ámbito que ya es así, ya está establecido así. Y cuestionarlo con una larga data histórica, no bien consolidada, que funciona así, y molesta y cuestiona un poquito allí. Y inclusive, decimos, bueno, la política es así, o este espacio es así, o asá, entonces uno se termina como acomodando lo que está y naturalizando que esto es así y va a seguir estando así. Y está bueno pensarlo también, digamos, este tipo de encuentros invita a no solo, ¿no?, poder detectar cuando hay violencia, sino que por ende también estamos un poco cuestionando estas estructuras ya armadas de determinados espacios. Digo, hablo de un espacio partidario porque asociamos de manera, como acabo de decir, directa política con un partido político, pero no necesariamente, lo podemos pensar inclusive hasta en una cooperativa de trabajo, por ejemplo, que existan patrones donde se ejerza violencia política contra las mujeres de esa cooperativa, por ejemplo, ¿no? Claro. Así que el ámbito, el público que puede participar es bien diverso, bien amplio, pero el sujeto, digamos, que principalmente está siendo vulnerado, vulnerabilizado y se le están impidiendo el ejercicio pleno de los derechos son las mujeres y las disidencias frente a la política. Muy bien, muy bien. Ahí vamos, entonces volvemos, o mejor dicho, al evento mismamente que se va a estar realizando en la presala del Aula Magna de nuestra Universidad Nacional de la Provincia de La Pampa el martes 2 de mayo, a las 4:30 de la tarde. Guada, no sé si queda algo importante que remarcar, pero bueno, estamos impulsando esta invitación a quien le quepa el sayo también, ¿no es cierto? Pero desde ya te estamos muy agradecidos, Guadalupe. No, gracias, Juan, por llamarnos, por difundir la propuesta, por hacerla justamente bien pública para que todas y todos se puedan sumar. Participar y por supuesto contribuir al diálogo, ¿no? Poder reflexionar bien profundamente sobre qué entendemos por violencia política y cómo abordarla desde nuestros espacios laborales, particulares, colectivos y demás. Muy bien, esperamos. Les esperamos. Esperamos que esté muy, muy bien la participación a la altura de la circunstancia y te agradecemos nuevamente, Guadalupe Bustos, por este ratito con la siesta que nos fue. Hasta pronto. Hasta pronto. Ahí está la invitación a el taller que va a estar dando la magíster Patricia Gómez de violencia política contra las mujeres el 2 de mayo en la presala del Aula Magna de la ULPAM.